Bueno, pues Rael Gears concretamente nace de la idea de unirnos a la comunidad internacional Rael Gears, corrijo, Rael Gears Venezuela nace de la comunidad internacional Rael Gears. Se dedican a enseñar chicas a la comunidad internacional, a hacer eventos en los que enseñan a programar con el framework Ruby on Rails. Y pues nosotros nos gusta este lenguaje debido a su practicidad, y decidimos a abordarlo para enseñar a las chicas y unirnos a esta comunidad internacional. Pues eso no fue una decisión realmente muy difícil, no tomó mucho tiempo, pero sí un proceso de investigación de cómo es la comunidad, cómo es esa comunidad, bajo qué normativas opera. Y un proceso de investigación aquí en Venezuela, con chicas, realizamos encuestas, realizamos un proceso de investigación del sector para saber cómo abordarlo, de qué manera abordarlo, cuáles eran sus intereses. Y tuvimos muy buenos resultados, lo que nos ayudó a definir nuestras primeras estrategias para arrancar con la comunidad.